Soñé que me invitaban a tocar como soporte de Leonard Cohen. Ahora bien, el concierto lo organizaban unos punks veganos desquiciados en una colina de Longchamp. El que venía era una versión de un dibujito animado japonés de Leonard Cohen, mezcla de Savio Sun y de Sailor Moon. Yo convencí a sus coristas de cantar conmigo Les Chansons d'Amour, Marie No Mabi, pero la guitarra que me prestaban era de caucho, con cuerdas de papel, y el micrófono era un imán de esos que se pegan a las heladeras. Lo único que conseguía tocar con eso era I Wanna Be Your Dog. Pero apenas empezaba a hacerlo, estallaba un tiroteo con unos punks anti-veganos que aparecían en unos coches al estilo Duques de Hazard, disparándole al aire. El público, compuesto de hinchas de fútbol, skinheads y punkies, se agarraban a botellazos como en un salón oeste, y yo me escapaba con mi guitarra, que justo había reaparecido por unos pantanos llenos de cocodrilos. Ahí me desperté. Pablo Kranz, extraído del libro Pequeñas reflexiones sobre el tiempo, el universo, mis discos favoritos. Les chansons d'amour.